Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para que tú cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Ya estamos en la segunda hora de nuestro programa. Y estamos en nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana. Patacón Tostado. Bien, vamos con un segmento muy interesante del Café Mañanero. Se trata de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Carlo Angulo nos pone el día. Lo más comentado en las redes sociales está siendo el nombre de Clara Chía, luego de que los usuarios comenten las intimaciones y sugerencias que realizó la cantante colombiana Shakira, con la inferencia de haber cambiado la palabra claroscuro por Chía Oscuro en un post que publicó junto a una selfie en la red social de Twitter. Entre otro de los nombres más importantes está siendo comentado el hashtag de Batman, luego de que se confirme que está siendo presentado los villanos para la segunda película protagonizada por Robert Pattinson, en los que nada más y nada menos que Cara de Barro, Clayface, podría ser el principal villano de esta secuela. Otro de los grandes nombres tenemos Los Ángeles Lakers, al igual que entre los hashtags del día tenemos el hashtag Zelda vuelve por la llegada de la nueva entrega del famoso videojuego a la plataforma de Nintendo, el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, y nombres como los de Aitana y Billie Eilish forman parte de lo más comentado para cerrar esta semana las tendencias en redes sociales. Gracias, Carlo. Y nosotros que continuamos con Maluma, es noticia, el artista estará participando en el Festival de la Leyenda Vallenata. Que hoy no salga, solo se quedaron las estrellas hablando con ellas. Me dijeron que te ves tan hermosa con esa carita bonita, eres bella. Eso dicen las estrellas. Mientras me deleito, ojito celeste, mar de Turks and Caicos, wow. Contigo no hace falta playa, más porque tú eres mi sol. Ese panticito no falla, amarillo girasol. Y ya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía. Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste brujería. Las estrellas dicen que serás mía. Verano en junio, qué chimba que fueras mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fueras mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. Ya, yeah, ya, yeah. Ah.